me levanté. Y brinqué, brinqué, brinqué, brinqué, brinqué. Juré a mi padre que no caeré. Sigo siendo mi Dios y me tengo fe. Ahora pues, ya adórenle, trucha wey. Esto es Mex, me subí, me bajé. Me paré, la cargué, apunté y disparé.